Primer libro de Crónicas, capítulo 25. Asimismo David y los jefes del ejército apartaron para el ministerio a los hijos de Asaf, de Emán y de Jedutún, para que profetizasen con arpas, salterios y címbalos, y el número de ellos, hombres idóneos para la obra de su ministerio, fue de los hijos de Asaf, Zacur, José, Natanías y Azarela, hijos de Asaf, bajo la dirección de Asaf, el cual profetizaba bajo las órdenes del rey. De los hijos de Jedutún, Gedalías, Seri, Jesaías, Asabías, Matatías y Simei, seis bajo la dirección de su padre Jedutún, el cual profetizaba con arpa para aclamar y alabar a Jehová. De los hijos de Emán, Buquías, Matanías, Uziel, Zebuel, Jeremot, Ananías, Anani, Eliata, Gidalti, Romanti Ezer, Josbecasa, Maloti, Otir y Maciot. Todos estos fueron hijos de Emán, vidente del rey, en las cosas de Dios, para exaltar su poder. Y Dios dio a Emán 14 hijos y 3 hijas. Y todos estos estaban bajo la dirección de su padre en la música, en la casa de Jehová, con címbalos, salterios y arpas, para el ministerio del templo de Dios. Asaf, Jedutún y Emán estaban por disposición del rey. Y el número de ellos, con sus hermanos, instruidos en el canto para Jehová, todos los aptos, fue 288. Y echaron suertes para servir por turnos, entrando el pequeño con el grande, lo mismo el maestro que el discípulo. La primera suerte salió por Asaf, para José, la segunda para Gedalías, quien con sus hermanos e hijos fueron 12, la tercera para Zacur, con sus hijos y sus hermanos 12, la cuarta para Ithri, con sus hijos y sus hermanos 12, la quinta para Netanías, con sus hijos y sus hermanos 12, la sexta para Buquías, con sus hijos y sus hermanos 12, la séptima para Jesarela, con sus hijos y sus hermanos 12, la octava para Jesaías, con sus hijos y sus hermanos 12, la novena para Matanías, con sus hijos y sus hermanos 12, la décima para Simei, con sus hijos y sus hermanos 12, la undécima para Azareel, con sus hijos y sus hermanos 12, la duodécima para Azabías, con sus hijos y sus hermanos 12, la décima tercera para Subael, con sus hijos y sus hermanos 12, la décima cuarta para Matatías, con sus hijos y sus hermanos 12, la décima quinta para Jeremot, con sus hijos y sus hermanos 12, la décima sexta para Ananías, con sus hijos y sus hermanos 12, la décima séptima para Josbecasa, con sus hijos y sus hermanos 12, la décima octava para Anani, con sus hijos y sus hermanos 12, la décima novena para Maloti, con sus hijos y sus hermanos 12, la vigésima para Eliata, con sus hijos y sus hermanos 12, la vigésima primera para Otir, con sus hijos y sus hermanos 12, la vigésima segunda para Gidalti, con sus hijos y sus hermanos 12, la vigésima tercera para Maciot, con sus hijos y sus hermanos 12, la vigésima cuarta para Romanti Ezer, con sus hijos y sus hermanos 12.